y hacer memoria por aquellos que dieron su vida en un golpe genocida, y a partir de hacer memoria ponernos en camino de algunas luchas que tenemos que dar para preservar nuestra casa común, nuestra naturaleza. Fabián, específicamente va a ser este 24, el día miércoles, ¿no? Sí, el día miércoles a las 4 de la tarde vamos a plantar algunos arbolitos y algunas especies autóctonas en la Plaza de la Democracia. Esto queda en el barrio del Com, de Punilla, en la intersección del Boulevard Cerro de las Rosas y Altagracia. Es justo una cuadra del tanque este que tiene el mirador tan característico del barrio Balcón. Queda justo una cuadra. Y como la plaza es la Plaza de Democracia, qué mejor lugar para hacer memoria de los 30.000 desaparecidos, ¿no? Claro, claro que sí. Si alguien quiere llegarse, están recomendando llevar algo. ¿Alguna recomendación para algún vecino que quiera acercarse? No, nada, invitar a todos los que quieran participar. Vamos a encontrarnos en un lugar abierto y respetando un poco los protocolos que hacen a la situación de pandemia que estamos atravesando, pero sí invitamos a los que quieran participar para acercarse. Las autoridades del municipio están invitadas, están invitados los vecinos del barrio, y queremos ampliarlo a toda la comunidad también, para aprovechando que este espacio que nos ofrece en este medio, hacer extensiva la invitación a quienes quieran participar, siempre, como decía al principio, respetando los protocolos que hacen a los encuentros al aire libre, ¿no? Claro, la utilización de barbijo, la distancia social, ¿no? Tal cual. Si alguno quiere acercarse con su mate para pasar el rato, bárbaro. No, obviamente no lo compartimos por esto de los protocolos, pero que cada uno se acerque con su silleta, con su mate, y vamos a plantar esto y compartir una pequeña reflexión acerca de lo que significa esto de cada 24 hacer presente, como decíamos al principio, la memoria de los desaparecidos y el sentido que tiene esta movida que proponen las agrupaciones de derechos humanos. Fabián, ¿el grupo que lleva adelante es ahí del barrio, o decidieron hacerlo allí en el Balcón del Lago, por lo que el Balcón del Lago, escúchame, sigo con el Balcón del Lago, el balcón en el Balcón de Punilla, por la significancia de la plaza, o son vecinos cercanos también? Ya, somos vecinos del barrio y de lo que el trazado del centro vecinal del barrio incluye, que es unas cuadras de cruzando la San Martín hacia el Camino de los Artesanos. Somos un grupo de vecinos que estamos armando además una lista para poder presentarla en las nuevas elecciones del centro vecinal del barrio. A eso iba justamente, si estaban agrupados, organizados de esa manera. Bueno, la verdad, una noticia que desde acá celebramos siempre, la participación política como incidencia en la vida social, así que el grupo está llevando adelante una iniciativa para formar parte para las elecciones del centro vecinal. Exactamente, y un poco con la idea de recuperar lo que es la vida de los barrios, digo, ¿no? Cuando me refiero a la vida de los barrios, me refiero a la conciencia del otro, a la conciencia solidaria, al encuentro. Si bien en este año que nos tocó atravesar anterior, por ahí nos vio obligados al distanciamiento, creemos que es necesario recuperar de a poco los lazos, en la medida también que el contexto lo permita, de recuperar los lazos del estar atento al otro, de estar atento a las necesidades del barrio. Un poco desde esa lógica, y esta agrupación que le pusimos como nombre Ambiente en Marcha, nos parecía también que esta forma de participar del acto de la memoria tenía que ver un poco con el lineamiento de lo que venimos trazando como idea para acompañar las necesidades de los vecinos en el barrio Balcón. Claro, y aparte, bueno, me parece que son de esas causas, ¿no?, que tienen que formar parte de una política de Estado, y que todos los gobiernos tendrían que llevarlas a cabo, ¿no? Pienso en el momento que se pidió el 2x1 para los genocidas, ¿no? La gente salió mucho a la calle, hubo una resistencia muy grande. Me parece que son de las causas que nos unen, ¿no? Y además que hacen la toma de conciencia de que no podemos construir un presente o un futuro con justicia y libertad si no podemos terminar de poder visualizar la atrocidad de lo que se vivió en la Argentina entre el 76 y el 83. Sí. Y las consecuencias que tuvo, porque un poco cuando armábamos esto y bien nos sumamos a una propuesta más macro, conversábamos que no se limitó la dictadura únicamente a los 30.000 desaparecidos, que decirlo así ya es como una atrocidad, sino que además impusieron un modelo económico de empobrecimiento de la mayoría y de enriquecimiento de pocos que se extiende hasta nuestros días. Digo, hay consecuencias que seguimos pagando de la dictadura como país, como sociedad, en el no te metas, ¿viste? En estas cosas que hacen a que cada uno se encierre en su casa y piense en el bienestar personal y de los suyos, sino que no podamos pensar en contexto de comunidad, en contexto de los otros. Creo que reflexionar sobre estas cosas nos hacen al menos tomar conciencia de los orígenes de estos modos de ser y de pensar que a veces tenemos como sociedad y que en definitiva no forman parte de nuestra real idiosincrasia. Claro. Fabián, renovamos entonces la invitación para la gente el día miércoles 24 de marzo a las 16 horas en la Plaza de la Democracia. Exactamente. Que se llenen, es importante, es importante la presencia, es importante esta expresión que es popular, hacerla en este día para que no se vuelvan a repetir muchas de las cosas que planteaste allí y que me parece fueron muy muy oportunas. Fabián, un abrazo grande, felicitaciones por la iniciativa y seguramente estaremos hablando por el tema del centro vecinal. La verdad que en Comunidad Abierta hay espacios para los centros vecinales y bueno, nos interesaría mucho saber más acerca de eso, así que seguramente estaremos en contacto. Maximiliano, muchas gracias por el espacio y bueno, cuando quieras conversamos. Un abrazo grande, Otro para vos. Fabián Díaz, de el Balcón de Punilla.